Estamos en las 9:34 en esta mañana en vivo de la 106 con esta temperatura de 17 grados, un poquito de viento del noreste a 6 kilómetros por hora. Y nosotros que nos vamos a tomar contacto con el subcomisario Mauricio Contini y la información policial del fin de semana. Buen día, Mauricio, gracias por atendernos. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Muy amable, muchísimas gracias. Bueno, Mauricio, queríamos saber fundamentalmente, después seguramente el resto de las novedades, pero algo que captó la atención de los saladillenses, que es el suicidio que sucedió este fin de semana. Bueno, sí, esto ocurrió en horas de la noche y madrugada del día 4 del corriente, en el cual se recibe un llamado telefónico, o mejor dicho, la persona que se presenta a la guardia, es la ciudadana Oceani Mariana Luján, cual esta refiere de que su pareja, su expareja, se querría quitar la vida y demás. El tema en cuestión es que ya habría recibido unos mensajes de textos relacionados a querer quitarse la vida, a lo cual se prestó atención y, bueno, nos dirigimos hasta el domicilio de la calle Taborda 34-36 de este medio, y sí, constatamos que esta persona se habría quitado la vida por el mecanismo de ahorcamiento. Ajá. Identificándose el ciudadano como Busto Ricardo Horacio, de unos 50 años de edad. Ajá. Ante ello se mantiene comunicación telefónica con la fiscalía, bueno, se interviene con personal de peritos y hasta el día de la fecha, bueno, se caratula el hecho como suicidio en base a las declaraciones ya aportadas y los mecanismos de pruebas o los medios de prueba que se encontraron en el lugar, juntamente con celulares que se incautaron y otros elementos. Uh-huh. El hecho de suicidio, bueno, también a la fiscalía de la doctora Ortel, bueno, ya el cuerpo será entregado para la cristiana sepultura, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, en otro ámbito también se celebraron algunas infracciones de tránsito en base a la ley 24.449, un total de aproximadamente 3 infracciones, esto siempre por falta de alguna documentación relacionada a los rodados, como así también a la persona que los conduce, ¿no? Se elaboraron infracciones al artículo 74 y 35, que sería incitación a la pelea y disturbios en la vía pública, eso de la ley 80-31, donde interviene el juzgado de paz local. Dos ciudadanos de este medio, uno de apellido Bemba y otro de apellido Sabatera, los cuales, una vez finalizadas las actuaciones, recuperan su libertad. Ya de fecha 6 del 3 de corriente, ya en hora de la tarde, se recibe una denuncia, Videgain María, de unos 50 años de edad, donde refiere que en una sede que obrante en la calle Saavedra y de la Torre de este medio, habrían roto algunos elementos, tanto como puertas y algunas otras cosas. Se constituye persona policial y, bueno, se logra identificar a una persona que no sería ajena al hecho, de apellido Negrete. Este queda en el marco de la causa por el delito de daño y son remitidas las actuaciones a la fiscalía de la doctora Ortel, quien interviene por consecuencia, ¿no? Y ya en horas de la noche, en horas de la tarde, casi noche, del día 6 también, del corriente, se procede a la aprehensión de un ciudadano de apellido Campuzano César David, de unos 32 años de edad, oriundo de la localidad de Quilmes, esta persona, y habría ingresado en una camioneta del ciudadano Piñeiro Javier Héctor, de la calle Mitre, entre Belgrano y Moreno de este medio. Ante ello se logra dar con este sujeto en las inmediaciones del lugar, más precisamente cerca de la camioneta, se lo aprehende en el lugar, se lo detiene por el delito de hurto calificado en grado de tentativa, y quedando este a disposición de la fiscalía ahora para declarar en horas de la mañana, ¿no? Ajá. Sería la víctima Piñero Javier, esto sería el propietario de una camioneta a la cual habría querido ingresar este señor, ¿no? Claro. Bueno, medianamente sería eso lo que ha ocurrido durante el transcurso del fin de semana, Carlos. Muchísimas gracias, como siempre, Mauricio, muy amable. No hay por qué, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini, desde la comisaría de Saladillo, con lo que sucedía el fin de semana.